moviendo la cadera. Somos los internacionales triunfadores de Arapoto, Perú, para mi gente de Morales. Con cariño. Así. Seguimos gozando. Seguimos bailando. Mira cómo dice, mira cómo goza. Cintura, moviendo cadera, moviendo. Sigue el ritmo, sigue el sabor. Permiquete y Yurimaguas. ¡Eso! ¿Qué dice Miguelito Ruiz? Cadera. ¿Cómo dice? Para Tommy Kelly y Unimagua, un cariño. Y para su puerto internacional. Para Viquete de Consorcio Mejía. Vamos Rolito, eso. Mira cómo baila la señora, mira, eso, mira, eso. Así, así, así. Este es el ritmo sabroso. Para mi pata Canelita, hoy está tomando la isca. Para su hijito Rodrigo, que tiene hoy, acaba de nacer a las 11 de la mañana. ¡Eso! Para mi gente con cariño. Vamos, Barrabás. Moviendo cintura, moviendo cadera, moviendo cintura. El que no tiene cintura se agarra del cuello, ¿ya? No hay problema. casa, Chilus. Llegaron a Tahuambas. Pendejo. Para mi gente de grabación de July. ¿Y qué dice Mónica? ¡Mamá, Mapri! ¡Buena, Mapri! ¡Buena, Mapri! ¡Justo! ¡Hace para bailar el show! Mary Guayra, Churi, creo es. ¡Ya se cansaron! ¡Ahora sí viene! Para todas las vecinas chismosas, el día que te mueres vas a tener dos ataúdes. Uno para tu lengua y uno para tu cuerpo. Suavecito, nomás no tiran dedo. Vamos, Muñe, vamos, Muñe. Vamos, Yuca Cauya. Y viene esta canción que dice Juanita, Juanita, más adelante. Ya viene Juanita la sumitera. Esto se llama el Lucho Pelado. Que viva el Lucho Pagallo. Ucho pelado, hijito, ucho pelado, hijito. ¡Sigue! ¡Arriba, Yurimaguas! Mature el viejo hijito, mature el viejo hijito. Esta canción se llama ¿Qué se come mamita? Maduro de viejo hijito. Aquí está Juanita la supitera. El timbalero supitero. Así pasa cuando sucede. Así son las cosas en mi tierra. Es de la forma, de la manera, hoy. ¡Qué barbaridad! Oye, Mónica, le has hecho pena a tu amigo de los jugadores. Ya se han cansado. Salta. Y un saludo para mi gente de Yurimaguas, con cariño. Para mi gente de Iquitos también, que está por ahí. Los amigos de la Inca Cola. Por favor, no se me suban al escenario, ¿ya? En hacerme este tamaño de escenario. En donde conocí a Ruche de Supitero. Oye, Mercita, ¿le has hecho pena a tu amigo los triunfadores? Claudia la Supitera. Sigue. Salta. Eso. Oye, chulay, si no sabes bailar, mejor no bailes, ¿ya? ¿Cómo serás en el catre, por Dios? Raúl me decía que le enseñara a bailar. ¡Chulay! ¡Y bonito, Raúl, baila! ¡Salta! Muchas gracias, Raulito. Picho güey de la vecina. ¿Cómo huele? Picho güey de la vecina. No se empuje. Dios mío, ese material hoy. Mi bailarina está haciendo gimnasia. Quiere bajar de peso. No se empuje. Vamos, Requejo. Vamos, Requejo. Eso vale falta, Raúl. ¿Ustedes no, los músicos sí?